Maria Rosa, que bona estàs. Tens una figa com un cabàs. Estén a casa, cariño meu. Porta'm pel mito, jo t'aventaré. Las 8:32 minutos. Qué bona estàs. Las 8:30 en Turís y Sereno. Venga, señores, ambiente de fallas. Casa, cariño. Qué sorpresa me acabo de llevar. Ya sabéis que siempre le damos un toque fallero, al programa en estas fechas. Inevitable, es inevitable, es apetecible. Bueno, pues tengo ahora mismo en el estudio a la máxima representación, al cuadro de honor de la Falla Reyes Católicos de Silla. Gracias por haberos pegado este madrugón. Saludamos a su presidente, Tomás Palomares. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, como diría Karina, O sea que... Tiene que ver con la música esta entrevista, ¿no? Sí. Bueno, vienes muy bien acompañado, ¿no? Sí, aquí vengo con nuestra fallera mayor, Carla, nuestra fallera mayor infantil, Andrea, y el presidente infantil, Tomás, que es mi hijo. ¡Oh! ¡Qué potito y hermoso a la vez, Carla tiene voz. Sí. A ver, ¿cómo suena? Buenas. No, di hola, 1, 2, probando. Una, 1, 2, probando. Tiene voz, Carla, sí. Andrea. Hola. Hola. Hola. ¿Pero vais a ir al colegio? No. O como vais a la radio y dicen, no, es que hoy tengo una entrevista en la radio. Claro. Claro, claro. ¿Y Tomás, cómo estás? Bien. Sí. ¿Cómo se lleva lo de que el papá sea el presidente? No está mal. ¿Sí? Y si como presidente infantil le tienes que recriminar... Oye, presidente mayor, a mí no me parece bien esto. ¿Lo haces? Sin ninguna duda. ¡Qué crack, Tomás! Sí, sí. ¿A que sí? Hombre, claro, que para eso es el presidente de todos los niños, ¿no? Bueno, muchas gracias, por venir. El motivo un poco es porque, cuéntanos, Tomás, habéis venido, y os lo agradezco muchísimo, a regalarme un gibret... Este libre de la Falla Reyes Católicos, Reis Católics de Silla, que bueno, que esto es un tesoro, esto es un bien cultural, vuestro libret, ¿no? Es una de las joyas de vuestro ejercicio, ¿no? Sí, el libret es una de las cosas que más esfuerzo dedicamos, porque aparte es algo que no depende tampoco del presupuesto, depende, pero no tanto. Entonces depende mucho del esfuerzo de los falleros, y este año hemos tenido un buen equipo de libret. Desde aquí saludar a Jesús, a Tamara, a Begoña y a toda la gente que ha colaborado con nosotros, porque hemos hecho el libro dedicado a la música valenciana en todos los ámbitos. Ah, amigo, por eso lo estamos aquí. Sí. A la música valenciana, ¿no? Sí. De sí. hecho, un poco a la movida valenciana incluso, ¿no? Sí, sí. hemos tratado de abarcar todos los ámbitos. Desde la música más tradicional, hemos entrevistado a la rondalla Samaruc, a un dolçainer de Catarrocha, Pepet, a Tres Fambay, a P. Botifarra. También, como no, una banda de música que tenía que estar. Entonces entrevistamos al presidente de la banda de música de Silla, de nuestro pueblo. La lírica. A Bachoqueta Rock, ¿no? A Bachoqueta Rock. Estamos escuchando a Bachoqueta Rock, a Los Inhumanos, y evidentemente el trabajo tuyo que nos has hecho del rock and roll valenciano de los 60 y de los 70. Bueno, yo he hecho una humilde aportación a este gibret, que la verdad es que luego, viendo cómo lo habéis maquetado, la verdad es que parece muy profesional. Yo digo, esto no parece que lo haya hecho yo, digo. Bueno, yo muy agradecido. Mi aportación fue pues mi sentir, mi opinión particular y subjetiva de los grupos que a mi juicio fueron más importantes en los años 60 y 70, que a lo mejor para otros fueron otros, pero no creo que fuéramos muy desencaminados, yo creo que más o menos... Sí, sí. Hombre, yo evidentemente no viví esa época, pero por lo que he oído hablar de mis padres y eso, cada vez que hablaban, los que dijiste tú eran... No, yo salen todos, yo tampoco tampoco la viví, Tomás, pero es un poco efectivamente pues por lo que he podido averiguar o documentar, ¿no? Entrevistando a muchos de los protagonistas de la época, ¿no? Pues no puedo más que daros la enhorabuena por este gibret, que, bueno, esto ya digo, esto lo quisiera tener mucha gente. Me consta que los gibrets de Falla, bueno, estamos últimamente exaltando los gibrets de Falla, como un vivero de cultura valenciana increíble. Esto evidentemente llega a los falleros, a los colaboradores, ¿no? Pero hay una manera de que los amigos puedan consultar este gibret, ¿no? Porque, repito, está dedicado a la música valenciana y es muy importante. Sí, así es. Nosotros hemos hecho este año, ya lo viéramos haciendo recientemente con los gibretes de 2012 hasta ahora, que cuando sacábamos el gibret impreso, hacíamos una versión para internet, lo colgábamos en la página web de La Falla, que es www.reyscatolics.com. Entonces este año también Este llibre lo podéis consultar desde allí, desde la web de la Falla. Y aparte hemos hecho el esfuerzo, por lo que tú dices, por la edición limitada, porque siempre desaparecen, al final no llega a todo el mundo. Pues hemos hecho este año el esfuerzo de escanear los 35 libres de la historia de la Falla. Por tanto, tenemos en la web de la Falla colgados todos los libres de la historia de la Falla. Entonces, no sé si hay alguna falla más que haya hecho esto, pero vamos, ha sido un esfuerzo grande, pero por lo menos podemos ver toda la evolución de nuestra historia, de la historia de nuestra falla en internet. ¿Me das permiso como presidente para en mi Facebook colgar un enlace a, sí, sí, claro, a este libret en concreto? Sí, sí. Y a partir de ahí, pues imagino que muchos se interesarán, ¿eh? Repito, dedicado a la música valenciana, y para mí ha sido un orgullo colaborar con vosotros. Carla, ¿qué te ha llamado la atención? Lo que más te ha impactado, ¿eh? Me ha impactado mucho cómo las... Lo antiguo, ¿sabes? Los nuevos, los inhumanos, Bachoqueta Rock, como ya en la época esa ya hacían canciones que aún siguen sonando y... Efectivamente. Y la verdad es que con esas canciones nuestra falla disfruta mucho, nos reímos mucho. ¿Verdad que sí? En todas las verbenas, muy buenas, son muy buenas. Claro, claro. Todas las verbenas tienen que haber. Carla, una pregunta fácil, difícil, no lo sé. ¿Qué son para ti las fallas? Es difícil decir qué son las fallas para mí, sino la verdad sonará tópico, pero es un sentimiento que tienes tú dentro. Y lo de ser fallera mayor de Reyes Católicos, eso más es aún indescriptible, ¿no? Sí. Bueno, y aún tiene que venir lo mejor, ¿no? ¿O qué? Sí, aún ya, bueno, ya está viniendo todo lo mejor y ahora es un sin parar y a terminar ya a empezar con marzo y a terminar con febrero, pero ya con ganas. Todos estamos con ganas ya de empezar. Dame un motivo para ir a Silla en fallas. A ver, somos una falla que en verdad la fiesta siempre está y te invitamos a pasarte el día que quieras. Sí. Porque... Yo soy muy fascinado, solo con que digas una Coca-Cola ya es motivo para ir, ¿eh? Porque necesitamos una Coca-Cola. No, pero en verdad nuestra falla, bueno, tiene mucha fiesta y nos divertimos todos muchos. Y desde aquí invito también a la gente a que pruebe a venir y a ver cómo nos organizamos y si le gusta y tal, cómo lo hacemos, que se apunte y que disfrute con nosotros también. Muy bien, qué buena embajadora tienes ahí, Tomás. Sí, sí. ¿Cómo se ha abierto y ha dicho, esta es nuestra falla? Sí, señor. Qué orgullo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ahora luego nos haremos una foto, pero es que habéis venido con el blusón y con el escudo de la falla y todo. Sí. Es que ya estoy en files, ¿qué digo yo siempre? Bueno, en el colegio decir falles, ¿eh? No digáis files, como digo yo, y como dice la alcaldesa. Eso, ¿no? Vosotros decir, Bueno, amiguitos, Andrea, Tomás, ahora contadme, lo mejor de vuestra falla. Andrea, ¿para ti qué es? La fiesta. ¿La fiesta? Claro. ¿Cómo qué? Las discotecas por la noche. ¿La discoteca? ¿Tú vas de discoteca por la noche? ¿Hacís una discoteca por la noche? Es claro de cómo decirlo. Sí, no. Y Tomás, ¿para ti qué es lo mejor de tu falla? La fiesta. La fiesta, claro. Tomás, ¿muchos años de presidente? Este es el cuarto. Fui tres hace 3 años y sí, este año he vuelto. Este es el cuarto. ¿Y se ha notado el cambio, qué, de hace 3 años ahora? No, yo básicamente lo veo igual, porque independientemente de quién sea el presidente, tenemos un grupo de trabajo que ya somos los mismos durante mucho tiempo. Se va entrando gente, va saliendo, pero vamos, la línea en la que llevamos tratamos de que sea siempre la misma. Por tanto, no ha variado mucho. Y del mismo modo que le he preguntado a Carla, ¿con qué te quedas de este libret? ¿Qué aceptación está teniendo? ¿Qué has podido comprobar? Cuando se presentó, además hicisteis un acto exprofeso, ¿no? Sí, hicimos un acto de presentación y la gente le ha gustado mucho, le ha gustado mucho. Aparte tengo que decir también que en el libret todas las entrevistas que hemos hecho a todos los cantantes están todas subidas en YouTube. O sea, allí podréis ver luego un enlace, hay un código QR en el propio libret donde va a la página de YouTube donde están todas las entrevistas. Esto me parece fantástico, sí. Me parece increíble, ¿eh? Hemos tratado eso de complementarlo, como aparte es un libro de música, en todos los artículos pues hay códigos QR con canciones de los artistas, actuaciones, etcétera, para que sea algo más que leer un libro, sino que hacer un poder verlo audiovisualmente mejor también. Una maravilla. Bien, amigos, continuamos en lo que haga falta. Ahora os invito a que deis los buenos días a nuestros amigos de la Falla Reyes Católicos de Silla, ya que están con nosotros. Antes vamos a complacer la petición de Julia, que nos decía que era el cumpleaños de su hija, que se llamaba

El Sin Chicks empiezan a sonar. El Sin Chicks también aparecen en el Gibret de la Falla Reyes Católicos de Silla. Como grupo importante. Bueno, es que y son muchísimos los que se han quedado fuera, seguro, porque la movida valenciana es impresionante, como hemos comprobado, ¿eh? 963834105, 963834105 y 963530744. Amigos, ambiente de fallas, el Caloret Faller, tenemos aquí a Tomás por partida doble, Andrea y Carla, los máximos representantes de la falla Reis Católics de Silla. Quiero que les deis los buenos días y les deseéis las mejores fallas, interactuáis con los oyentes. Y lo hacemos gracias al restaurante Casa Borrás en Pinedo, al ladito de la gasolinera, con parking propio, Estas fallas, mascletá y paellita, mascletá y paellita, es la mejor combinación. Y siempre en Casa Borrás. Probau y tornarás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Lolín, de La Amistad. Aquí tienes a los amigos, Adelante. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días, Carla. Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días. Y buenos días, Tomatín. Buenos días. Os deseo que tengáis las mejores fals de toda vuestra vida. Muchas gracias. Un besito para todos. Y vosotros contestáis como Karina. Gracias. Esta, Carla está arrepintiéndose ya de haber venido al programa este. Dice, pero Tomás, ¿a qué programas me llevas? No me puedes llevar a un programa de fallas como todo. Dice. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Vicente, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Aquí tienes a los amigos. Antonia de la Fonteta. Bueno, pues enhorabuena por este gran proyecto y que tengáis las mejores fallas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Estuvimos de Huelva, de Marchalenes. Adelante. Nada, que yo cuando me nombran silla me da un subidón. Sí. Porque tengo un pequeño trocito de corazón ahí. Mi hermana está casada con un chico de silla. Ah, muy bien. Se llama José Pons. Mira cómo hace su programa, Y nada, os deseo lo mejor, que yo voy todos los años y lo conozco eso perfectamente. Entonces, ¿se puede pasar por... pásate por Reyes Católicos, que ahí tienes amigos ya, Sí, ya me paso por allí. El primo de Huelva se pasará por allí. Muy bien. No os preocupéis, que no se pasará desapercibido. ¡Un abrazo! ¡Fenómeno, que sois unos fenómenos! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? La prima de Huelva. Adelante. El primo, el pequeño Nicolás, no falla, ¿eh? No. Pues nada, que tengáis todas unas felices fallas, que la disfrutéis mucho. Y lo pasado, olvidado, ¿eh? Claro, siempre hacia adelante, ¿eh? Siempre hacia adelante, para atrás, ni mira para nada, cariño. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Soy Carmen, de Eduardo Marquina. Adelante, Carmen. Pues será para desearles a estos amigos falleros de silla, ¿sí?, que tinguen molt bones festes de falles y que disfruten molt. Les falles son molt boniques. Gràcies, y yo estoy fallera. Gracias. Enhorabona. Gracias. Preciosa, bonica. Adeu. Nuria. Adeu, Nuria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? De Malvarrosa, Julia. Adelante. Pues nada, les quiero desear a estos presidentes y falleras mayores lo mejor del 2015, que lo pasen muy bien y que tienen una simpatía y un cariño y un todo como valencianos, que es muy bonita las fallas. Yo soy de Cuenca, pero también he sido fallera. Para tenerlo en cuenta. Así que un besito y que lo paséis de maravilla. Y a ti, Vicente, muchas gracias por la canción de mi hija. A mandar. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Gracias. Oye, que lo paséis muy bien. Gracias. Oye, ya ha merecido la pena madrugar, ¿eh? Ven aquí. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Benifayó, Asunción. Adelante, Benifayó. Pues nada, desearos lo mejor del mundo, porque nuestra fiesta no hay otra igual. Felices fallas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un mensaje institucional, como si fuera nuestra alcaldesa, lo ha hecho igual de formal y de bien. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Sedaví, Marina. Ay, así es la vida, Sedaví. Adelante. Pues nada, felicitar a todos los falleros y falleras de silla y de toda Valencia, claro, pero claro, hombre, no te voy a dejar a nadie. A las de Silla, que tengo mucha familia allí en Silla. Muy bien. Y son también falleros, y mi hija, que también es fallera, pero no es de ahí, es de aquí de Alfafar. Gracias. Vale. Gracias. Ay, hemos dado los buenos días con los amigos del restaurante Casa Borrás en Pinedo. Ronda de saluditos a los cuatro. ¿A quién os apetece dar los buenos días? Es vuestro programa ahora mismo. ¿A quién te apetece dar los buenos días? Pues a la gente que nos está escuchando. Qué embajadora es. Qué cumplida es la fallera macho. Por levantarse a estas horas y poner... Dímelo a mí. Y poner la radio en esta cadena. ¡Qué buena es! Tomás, ¿a quién le das los buenos días? Dile a todos, ¿eh? A todos. No me vaya a dejar a alguien. ¿Y Andrea? A mi madre. Hombre, claro, ¿eh? ¿Y el presidente? Evidentemente a toda la comisión y a todos los falleros de Silla en general y a todo el mundo que nos escucha. Hemos dado los buenos días con el restaurante Casa Borrás. Restaurante Casa Borrás. Cocina valenciana. Local climatizado. Salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones. Especialidades. Paella a leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96-324-8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. A continuación, un gran éxito de todos los tiempos. Nuestro Number Juan. Oiga, ¿qué ha dicho Juan? Sí, Number Juan. Vamos con nuestro Number Juan, que viene de la mano de la pescadería Vivamar, la pescadería Number Juan en Valencia, en la calle Ángel Guimerá 68. Atención, Tomás y Andrea, que me vais a ayudar. Bueno, si se quieren apuntar el presi y la feira mayor también, yo creo que sí, que ya estamos en fallas. Me tenéis que ayudar a imitar a un pescado. Ya ves, ¿eh? Tenéis que imitar a un salmonete. Es que el ofertón de hoy en la pescadería Vivamar es salmonete a 9 euros el kilo. Salmonete a 9 euros el kilo. Salmonete para fritura. Guni gusta. ¿Cómo hace el salmonete? A ver, os lo hago yo y luego lo hacéis vosotros, ¿vale? Pues es como si fuera un mono pequeñito. Dices, salmonete. A ver cómo lo hacéis. Les da vergüencita. A ver, lo va a acercarla sin ningún problema. Salmonete a 9 euros el kilo en la pescadería Vivamar. Tío Fredo. Digues bonico del tío. Tu cantens de mar, ¿això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar, Ángel Guimerá 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia, pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España, máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresc i bo. Pescadería Vivamar, Ángel Guimerá 68. Valencia. Y nuestro Number Juan de hoy, con el que despedimos el programa, se lo voy a dedicar a nuestros amigos de la Falla Reyes Católicos de Silla. Tomás, Tomasín, Andrea y Carla. Al final lo dedico yo. De el grupo sueco ABBA, I Have a Dream. Porque seguro que todos habéis tenido un sueño que estáis cumpliendo, que es ser fallera mayor y presidente. Entonces, con la canción sonando ya de fondo, quiero que me digáis cómo es este sueño. Habléis con el corazón ahora, ser fallera mayor de la Falla Reyes Católicos de Silla y ser presidente. Adelante, Carla. ¿Cómo es este sueño? Mágico. Y puedes invitar a soñar a otras falleras para que lo cumplan, si quieres. Sí, de verdad os gustan las fallas y ser fallera, el ser fallera mayor es una experiencia inolvidable. Y poder decir que soy fallera mayor de la Falla Reyes Católicos es algo mágico. Y que es que no tengo palabras para decir, es mágico y supongo que este año será inolvidable para los cuatro y para mí sobre todo, y es un sueño que estoy cumpliendo. ¿Cómo es tu sueño, Andrea? Mágico. ¿Y tu sueño, Tomasín? Igual. ¿Y un presidente también sueña? ¿Un presidente de falla? Hombre, un presidente es un poco más realista, la verdad. Ser presidente no, es un cargo de mucha responsabilidad y trabajamos día a día para que se cumpla los sueños de nuestros representantes y de todos nuestros falleros. Enhorabuena por ese Gibret dedicado a la música valenciana. Gracias. Y por favor, mi abrazo y mis mejores deseos para toda la falla. Y gracias, gracias por venir a nuestro programa. Muy gracias. Bien, muchas gracias. Te esperamos gracias. En fallas. Está bien, se acabó el billete. Nos vamos, amigos. Adiós. Adiós. Adiós. Pero yo. Es decir, por la sombra. ¡Au! ¡Au! ¿Te duele algo? ¡Au! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Carla! ¡Adiós! ¡Adiós, Andrea! ¡Adiós! ¡Adiós, Tomasín! ¡Adiós! ¡Adiós, Tomás! ¡Adiós, espantapájaros! ¡A ti es al que más echaré de menos! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Yo quiero!